marchitar en el suelo. Es mi corazón que se muere de celos. Y aquel gorrión que suspira en el árbol. Es mi alma que llora si no le haces caso. Si ves por el viento una blanca paloma, no es el viento, soy yo que te vengo a decir lo que yo te quiero. Y esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche, es mi voz que te grita, no me abandones, no me abandones. Esa triste guitarra que llora y llora mientras tú duermes, es mi alma que quiere volver a verte, volver a verte. Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo, no es agua, mi amor, son tan solo mis besos. Y aquel gorrión que suspira en el árbol, es mi alma que llora si no le haces caso. Si la fresca brisa un día moja tu pelo, no es la brisa, soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento. Y esa triste guitarra que suena y suena